señor Michigato. El señor Michigato tiene un par de zapatos. Tiene un par de zapatos y un bigote muy raro. Y un bigote muy raro que es como un garabato. Que es como un garabato. Una noche de luna. Una noche de luna a la orilla del río. A la orilla del río fue a pescar aceitunas. Fue a pescar aceitunas y se pescó un resfrío. Se pesca un resfrío. El señor Michigato es muy especial. Cuentan que una mañana muy particular quiso ser astronauta y en su nave espacial hasta la última estrella poder arribar. El señor Michigato, el señor Michigato ya no caza ratones. Ya no caza ratones porque está un poco viejo. Para trepar balcones. Para trepar balcones en la calle 21. En la calle 21 a la orilla del río. A la orilla del río vive el gato Gatuno. Vive el gato Gatuno con su abuelo y su tío. Con su abuelo y su tío. El señor Michigato es muy especial. Cuentan que una mañana muy particular quiso ser astronauta y en su nave espacial hasta la última estrella poder arribar. El señor Michigato es muy especial. Cuentan que una mañana muy particular quiso ser astronauta y en su nave espacial hasta la última estrella poder arribar.